Vive tu vida digital en Territory Mac. Ya está disponible la primera revista interactiva de temática Apple en español. Hablo de la actualización de Mac Today a la versión 2.0 para iPhone, iPad y iPod Touch. Para conocer más detalles, conectamos en Madrid con Álvaro Rodríguez, codirector y responsable de marketing de la revista Mac Today. Buenas tardes, Álvaro. Hola, buenas tardes. Antes de entrar en antena, me comentabas que el salto a la interactividad viene tras muchos meses de trabajo. ¿Cuál ha sido el motivo y qué es lo que hace que sea tan laboriosa la maquetación de la revista? El salto a la interactividad viene por las ganas de mejorar y de ofrecer el mejor producto posible a nuestros lectores. He estado muy contento y muy satisfecho con los contenidos que hemos ido publicando mes a mes, pero sí que es verdad que queríamos dar un vuelco total al formato en el que presentamos la revista. Hasta ahora lo hemos hecho en un PDF, en un formato muy estático, es el más extendido, pero eso no quiere decir que sea el idóneo. Uh-huh. Con un PDF no se aprovechan al máximo las características de los dispositivos Apple, como un iPhone o un iPad. Claro. Ahora, con este formato interactivo que ofrecemos a los lectores, la revista no solo se lee, la revista se escucha, la revista hay que tocarla. Y por tanto la experiencia de usuario se incrementa muchísimo y hace que sea muy satisfactoria y muy divertido leer la revista, ¿no? Sí que es verdad que, como preguntabas, ahora la maquetación es más laboriosa. Sobre todo porque ahora ofrecemos la revista en vista vertical y en vista horizontal. Eso supone una doble maquetación de cada página, es doble de trabajo. Y también supone un doble esfuerzo, sobre todo estos primeros meses, porque nuestro equipo de trabajo, de diseño y de maquetación, ha tenido que sufrir y experimentar un cambio para poderse adaptar a la forma de maquetar. ¿Usáis un software específico hecho a medida o una aplicación comercial para crear la revista? No estamos usando ningún software específico hecho a medida. Estamos maquetando directamente en HTML. A veces lo hacemos directamente a código, con código HTML, porque ahora en nuestro equipo de trabajo tenemos a programadores HTML. Y también nos podemos ayudar de aplicaciones comerciales como son Adobe Dreamweaver o aplicaciones de este tipo. Y a eso habría que sumarle otro tipo de software para crear vídeos, para crear animaciones, que también es lo que estamos haciendo ahora en cada número de Mac Today. Me comentabas que vuestro objetivo es sumergir al lector en el mundo digital para que lo disfrute como nunca antes. ¿Cómo lo vais a conseguir y qué trucos técnicos usáis? Sí, está claro que nuestro objetivo es sumergir al lector en el mundo digital. Queremos que la experiencia sea absolutamente digital. Es algo que ahora lo decimos mucho entre nuestro público, porque es la verdad. Y para ello disponemos de un contenido que sigue siendo el mismo, como mantenemos las secciones que hasta ahora hemos ido publicando, y ofrecemos un soporte, un formato interactivo para que sea más atractiva la lectura. Ahora tenemos que ser más creativos que nunca. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Eso es el truco que nos preguntas, ¿no? Trucos técnicos, hay que ser creativo. En cada página tenemos que exprimirnos el cerebro para conseguir que sea atractiva, que sea divertida, que sea divertida de cara al lector. Que haya que tocar en un determinado botón para que se reproduzca la animación, que haya que esperar a que se reproduzca un vídeo, que haya que tocar para que una imagen se vea en grande. Este tipo de acciones que ahora se van a ver en cada número de Mac Today. ¿Qué novedades vamos a encontrar en la versión 2.0? Las novedades que nos vamos a encontrar en la versión 2.0, la principal, como ya lo hemos ido hablando, es la interactividad, que damos soporte a formato interactivo. Los lectores ahora podrán disfrutar de una revista que incluye vídeo, que incluye animaciones, que incluye audio, aparte de mantener el contenido, como hemos dicho también. Y bueno, otra de las novedades puede ser la interfaz de la aplicación. Ha sido totalmente renovada, ahora es mucho más atractiva, intuitiva y simple en su uso. También damos soporte a VoiceOver para que los usuarios invidentes puedan disfrutar de Mac Today y puedan acceder a su lectura. Otra de las novedades es que hemos incluido un marcapáginas para que los lectores, cuando se queden en una cierta página, la marcan y retoman la lectura luego por ahí, ¿no? Y que sea más cómodo. Claro. Ofrecemos también otras opciones a la hora de leer, como son funciones sociales para poder compartir en redes sociales como Facebook o Twitter la lectura. Se puede compartir también por correo electrónico o por mensajería. Y bueno, también tenemos más opciones como bueno, las suscripciones, ¿no? Ahí estaban ya presentes en los anteriores números, pero las suscripciones ahora han bajado de precio. Ahora tenemos suscripción de un año y 6 meses, un año a 12,99 €, 6 meses a 6,99 €, y también se ofrece 3 meses y 1 mes. O sea que son muy variadas las opciones de suscripción y se puede ahorrar mucho. Bueno, y no me puedo olvidar de la sincronización con iCloud. La aplicación viene ya con soporte a iCloud. Esto quiere decir que si estás usando un iPhone y estás leyendo la revista y marcas una página de número de agosto, si retomas la lectura en el iPad de ese número de agosto, esa página que marcaste en el iPhone estará marcada en el iPad. Esa sincronización también sirve para las compras y suscripciones. Si yo descargo un número en el iPad, lo tendré derecho a ese número en el iPhone. Así también ocurrirá con las suscripciones, como digo. El número 11 de la revista inaugura esta interactividad. ¿Qué temas vamos a encontrar? Sí, el número 11, la verdad es que es muy especial por ser el primer número interactivo de Mac Today, y la repercusión y la aceptación que está teniendo entre los usuarios y lectores está siendo bastante buena. Como siempre, es un número cargado de muchos contenidos, ¿no? Tenemos Astrología y Rumores, tenemos un especial que hemos llamado Permanentemente Conectados, hablamos de esas alternativas que tenemos para la mensajería instantánea, para la videoconferencia, para llamadas a través de Internet. La sección Laboratorio viene con análisis de Snagit para Mac y de Instagram para iOS. El a fondo lo hemos dedicado a formación. Era un buen momento para hablar de ello, ya que ahora en septiembre venía la vuelta al cole y la vuelta al trabajo de tanta gente. ¿Qué más? Bueno, tenemos la entrevista que hemos hecho este mes, una entrevista a Mario Picazo, meteorólogo y comunicador muy famoso en nuestro país. Los tutoriales, como siempre, tenemos también dos reportajes muy interesantes. La firma invitada, que nos la ha hecho Luis Philip de la página web logoesfera.com. Y alguna sorpresilla más. ¿Qué precio va a tener la nueva revista? El precio de la revista es el mismo. Es decir, los últimos números, siempre los 5 o 6 últimos números que han sido publicados, tendrán un precio de 1,59 €. Los más antiguos los ofrecemos a 0,79, a 79 céntimos. Y las opciones de suscripción, como te adelanté antes, ahora son más variadas. Tenemos suscripción de un año, 6 meses, 3 meses y 1 mes. Y la verdad es que con estas opciones se puede ahorrar bastante. Se puede ahorrar bastante. La de un año cuesta 12,99 €, la de 6 meses 6,99 €, la de 3 meses 3,99 €, y con la de un mes no se ahorra, es 1,59 €, pero puede ser cómodo para ir descargando la revista mes a mes. Álvaro, gracias por presentar en Territory Mac la revista interactiva de temática Apple, Mac Today. Gracias a vosotros.